Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor Jorge, maestro, el terrorismo es un fenómeno, pues quizás tan antiguo como la humanidad, pero en fin, más bien se entiende en los dos últimos siglos o tres. Y es el caso, yo creo, saber con precisión qué es el terrorismo. Por definición jurídica es quién, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad emocional o la vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo de sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este para que tome una determinación. Pues la definición es amplia y amplísima, sí. Da lugar a muchas consideraciones, entre otras cosas por el empleo de instrumentos para el mal, como son las sustancias químicas, las armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, y todavía más a través de incendios o inundaciones, de suerte que la comisión de ese delito ofrece distintas posibilidades de comisión. El asunto es lamentablemente de importancia y vigencia en México, porque estos actos han aumentado y el aumento es muy muy amplio. Hay un aumento de 42 delincuentes, en otros casos son 4. En el 2011 la cifra para los detenidos por este delito se ubicó en 19. En el 12 la cifra llegó a 77 posibles responsables indiciados por terrorismo. En el 13, 86 indiciados. En el 14, la cifra quedó en 31 personas detenidas y que enfrentan este proceso. Como se ve, no es un hecho, que digo yo, muy esporádico, sino por el contrario, hay una comisión de estos delitos crecientes. Hay lugares del país en donde esta criminalidad tiene o ha tenido presencia fuerte: Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey y Morelia. lo que hace que este delito sea un fenómeno muy fuerte. Su aumento, fíjense nada más qué aumento tan inconcebible, aumentó en 2700% en 6 años. Wow. 2700. De manera que esta maldad, esta locura, esta insania, pues es sin duda un problema fuerte, constante y, lo que es más triste y grave, Jorge, creciente. Sí, unas cifras dicen que hay en el país 369 acusados de terrorismo, según un reporte que hizo la PGR al Senado, y señalan que en 2013 hubo 86 personas acusadas de tal asunto, y de 2007 a 2015 se pasó de 3 casos a 35. Y aquí habría que ver qué están viendo exactamente las autoridades como terroristas, porque recordemos que a los grupos guerrilleros de antaño, la Liga 23 de Septiembre y muchos otros que hubo, uno con un nombre hasta muy mexicanote, los lacandones se llamaban, se les llamaba también terroristas, y algunos periodistas dicen que grupos de la gente están ligados con grupos terroristas. Yo no comparto esa opinión, pero dan algunas explicaciones ahí, etcétera. Y hemos visto, eso sí, una gran cantidad de películas, con lo menos hollywoodenses, sobre terrorismo. No en el pasado, en el más reciente, sino en una película donde iba a haber un Super Bowl, iban a un globo y estallar, les iba a caer. Super Bowl, la mayor parte de la gente supongo que lo sabe, es un partido de fútbol americano. Ah, sí. El más importante, ¿no? El más importante, la final entre un campeón de una división, de la división norte, contra el campeón de la asociación de la división. Entonces juegan ellos, los campeones de las dos divisiones, para que salga el campeón de campeones, podríamos decir. Entonces hay una película al respecto, hay otra que se supone que van a poner los terroristas unas cañas de dinamita en una presa y van a hacerla volar, otras que van a echar a las propias aguas de Nueva York un líquido, etcétera. Y hubo, hay que recordarlo, un pavor en una época en Estados Unidos con una cosa, un químico que se llamaba ántrax, el cual mandaban por correo, y entonces se suponía que uno abría su correo y se impregnaba de este. Entonces hubo prevención, estos. Pero en fin, el asunto, pongo el caso de Estados Unidos porque es donde más se ha hablado y se ha estudiado sobre el caso. En México parece que ya hay, aunque a veces también se exagera. Recientemente un amigo mío me mandó una investigación. El amigo se llama Oriol Mayó, él es catalán y vive en México desde hace tiempo. Tiene, por cierto, un libro que yo recomiendo, que se llama El Cártel Español, de cómo los españoles nos han vuelto a reconquistar, tanto en la banca, como en el comercio, como en los servicios, como en las, etc. Y entonces este Oriol Mayó sacó en el libro de Amazon una investigación que él llamó La Última Mentira de Felipe Calderón, en donde este señor Felipe Calderón decía que en diciembre de 2001 habían desarticulado una banda de criminales terroristas. ¿Quiénes eran estos criminales terroristas, según el señor Calderón y los gobernantes? Pues que había entrado a nuestro país Assad Gaddafi, el tercer hijo del tirano Muammar, el libio este que fue ejecutado. Pues resulta que todo fue un montaje. Y esto se puede ver, esta investigación de este Oriol Mayó, en Facebook, en un lugar que se llama Punta Mita, porque ahí se suponía que iba el hijo de Gaddafi a estar residiendo y iba a invertir millones de pesos, etcétera. Pues fue una fabricación. Yo por eso digo, hay que tomar con tiento esto del terrorismo, porque a veces se le achaca a los grupos de izquierda, a veces se le achaca a los grupos que protestan por diferentes cosas, aunque luego estos grupos también, lo hemos dicho aquí, se pasan de rosca, y a veces se inventa, porque hay una idea en los Estados Unidos de que el terrorismo es un fantasma que puede aglutinar a las fuerzas de derecha para reprimir. Sin embargo, es cierto que el terrorismo, llámese islámico o llámese anarquista, existe no solamente en Estados Unidos, que es el país central, sino en países europeos, y obviamente nosotros no estamos... El yihadismo. Que ahora está universalmente actuando. Sí, entonces yo creo que sí hay que ponerle mucha atención al asunto, hay que tratarlo con mucho cuidado, pero también no caer ni en la paranoia, ni en acusar a todo mundo de terrorista. Francisco Hugo encontró este tema ad hoc con los terroristas del Harlem Shake. Ándale, eso sí son terroristas. Con los terroristas. Sí, es una canción media terrorista. ¿Eh? Bastante. Sí. Muy ad hoc quedó. Perfecto. Sí. Díganos ustedes los cambios que hizo el presidente de la República, que son importantes, ¿no? Son importantes. Me parecía que ya apuntaban hacia ello. Y digo que parecía que apuntaban hacia ello porque, sobre todo, el señor Agustín Carstens, que es el director del Banco de México, y luego el señor Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda, ya nos anunciaron que va a haber recortes este año y un recorte en el próximo año. Y uno de los de las empresas importantes, pues que no ha estado funcionando como ellos esperaban, y el propio Enrique Peña Nieto, es Petróleos Mexicanos. En Petróleos Mexicanos hubo, mientras estuvo el señor Lozoya Austin, una baja de 12% cuando menos en la producción, y un aumento sustancial de 6.1 mil millones de dólares a 15 mil millones de dólares en Pemex. Entonces, la empresa ya, incluso dijo Luis Videgaray, hay que meterle recursos porque se está colapsando. Si sabemos que Pemex ya no es el principal aportador de recursos del país, pero es muy importante, pues había que cambiar ahí. Más, dicen los conocedores, que el señor Lozoya pues no era el agente de Videgaray. Entonces llega a ese lugar el señor José Antonio González Anaya. El señor lo habían enviado primero al Instituto Mexicano de Seguro Social, hacer ahí algunas reparaciones financieras, porque dicen que él es especialista en estas cosas, para que pues tampoco se hundiera eso. tuvo cierto éxito y ahora nos lo mandan a Petróleos Mexicanos. Llega al Seguro Social un señor que ha sido bastante exitoso, Michael Arreola. Digo que ha sido bastante exitoso porque pudo meter al orden algunas farmacéuticas, amplió el mercado de medicinas con genéricos, puso orden en estos medicamentos llamados basura o charlatanescos, esto que tome tres píldoras y baja usted 10 kilos diarios, no sé qué. Entonces metió orden, incluso tuvo una controversia fuerte con estos individuos porque prohibieron en la televisión básicamente y en el radio también que se anunciaran tan insistentemente este tipo de cosas que en realidad son pues de charlatanes. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño y andaba por el Teatro Folies ahí por Garibaldi, pues había unos cuates que vendían de todo, pues que no servía para nada. Pues estos son los mismos, nada más que ya amplificados. Y en la Secretaría de Salud llegó el señor José Narro. A mí me extrañó porque yo pensé que iba a Educación, pero como nombraron ya de tiempo atrás al señor Aurelio Núñez, pues ya no pudo ir a Educación. Y llegó ahí el señor José Narro en lugar de la señora Mercedes Juan. Dicen algunos, me parece exagerado, que el asunto del Zika, este mosquito, fue lo que detonó que saliera la señora Mercedes Juan. Yo no lo creo tanto así. No. Me parece que es exagerado. Yo creo que este ya era un relevo que quería hacer Peña Nieto para incorporar al señor Narro Robles, que hay que recordar que ella fue subsecretario de Salud, entonces conoce el tema, conoce el asunto. ¿Qué ha dicho el señor Peña Nieto? Bueno, que Pemex tiene que ser más eficiente, bla, bla, bla, bla. Cosa bastante difícil, terrible, sobre todo con la baja que no para del barril de petróleo en el mundo, ¿no? Entonces no para, hay gravísimos problemas en grandes petroleras como Shell, por ejemplo, como Chevron, han despedido personal. Entonces es muy difícil que el señor González Anaya, que por cierto está casado con una hermana de Ana Paula Gerard, la esposa de Salinas, y por ahí le sacaron una caricatura porque como está peloncito y tiene las orejas un tanto paradas, se parece mucho a Salinas. Entonces dicen que se parecen todo, y hasta los caricaturistas son ingeniosos, hasta en las preferencias de mujeres, porque son las dos de la familia de Gerard. Entonces el señor González Añana la tiene muy difícil, tiene que obviamente reestructurar Pemex. Desde tiempo atrás se dice que van a despedir a 10, 15 o 20 mil trabajadores, no se ha dicho la cifra exacta. No lo dudo por la situación como está en el mundo y en especial en México, que el petróleo sigue a la baja y ya está incluso abajo de $23 por barril, que es lo que se dice que es lo necesario para que podamos ganar un poco. Bueno, en el caso del señor Michael Arreola, le pidió el señor Peña Nieto que hubiera mayor atención al a los derechohabientes, que hubiera mayores cirugías. ¿Seguro social? Sí, que él dijo que sí, que va a ser todo, ¿no? Y el señor Narro dijo que una de sus prioridades, o quizás la mayúscula, era la atención a los grupos indígenas, lo cual me parece maravilloso, porque en efecto, en el grupo, en el hospital del general, donde llega la gente, pues más amolada. Yo he pasado por ahí a diferentes horas, incluso... Sí, pero eso por ahorrar, porque dinero tienes. Para que me traten gratis. Y se ve gente de verdad que viene con... En la indigencia. Sí, con lo del camión de ida y de regreso, y... ¿No? Incluso algunos ahí botean y piden, lo cual está muy bien, porque no tienen posibilidades. Entonces, atender en los hospitales generales a estos, sería maravilloso. Yo lo que va, y es que va a tener que meter en cintura el señor Narro a muchos gobernadores, porque muchos gobernadores, como el de Puebla, hacen que el hospital del niño poblano, que el hospital de la mujer, que el hospital nos quiere, abren, incluso el anterior Mario Marín, abren los hospitales, y bueno, los hospitales no tienen instrumental, no tienen equipamiento, no tienen personal. Entonces hacen los hospitales estos que se ven por fuera maravillosos, ya por dentro es otra cosa, para realmente robar dinero, sacar dinero de lo que les deja las obras. Entonces la Secretaría de Salud debería de ver con atención estas cosas. No es culpa de la Secretaría de Salud, es culpa de los gobernadores, insisto, pero aquí se está timando a la gente diciéndole que va a tener un gran hospital y resulta que siempre no. Hay muchos hospitales como aquel que estalló en Coajimalpa que son importantísimos para el país, y ya creo que una parte está en operación y otra parte la van a poner, porque son básicos para la gente muy amolada. Algunos tenemos ISSSTE, por ejemplo los que estamos aquí en reeducación o en la universidad. Otros tienen seguro social, muy bien, ¿no? Pero los que no tienen ISSSTE ni seguro social, pues se tienen que ir a los hospitales generales o a los hospitales públicos, que a veces, desgraciadamente, por falta de dinero, y ahora con estos recortes más, pues no tienen las medicinas, ¿no? Les hacen la atención, incluso hacen cirugías, yo diría, de primer nivel, con condiciones verdaderamente mínimas, ¿no?, raquíticas. Pero luego no tienen la medicina, entonces pues tienen que comprar. A veces le piden al mismo paciente que lleve algunas cosas, vendas y demás, porque no cuentan con el dinero. Entonces habría que ver eso, y yo espero que el señor Narro pues pueda hacer una labor ahí muy importante. No dudo de Michael Arriola, pero lo que sí veo muy difícil que el señor José Antonio González Anaya, por muy picudo que sea y por muy cercano a Luis Videgaray, de los resultados que se esperan en Pemex. Ahí sí, yo creo que va a tener casi misión imposible, no solo la película 1, sino la 2, la 3 y las que sigan adelante. Me acordé de qué canto. Primero hacen los enfermos y después el hospital. Canto cubano. Sí. Cambio de piel, pues. Hacer frente a la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo y para contener la devaluación derivada de la depreciación del peso frente al dólar, el gobierno mexicano ya vislumbra ajustes a la baja al presupuesto federal del próximo año 2017, sin llamarle por su nombre, es decir, un claro recorte presupuestal. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció estos días que para enfrentar la volatilidad y la aversión al riesgo que existe con respecto a los mercados emergentes, se deben utilizar los instrumentos que ofrece la política fiscal. Precisó que no se debe recargar solamente en la política monetaria el empeño para hacer frente a la crisis, sino que debe existir un ajuste al gasto, empezando por Pemex, que reconoció es donde se tiene mayor dificultad presupuestal en virtud de la caída en los precios internacionales del petróleo. El titular de las finanzas nacionales expuso que el Consejo de Administración de Pemex ya está trabajando en este reajuste y recorte de gastos que afectará el presupuesto programado para el 2017 y confió que el gasto para el 2016 está protegido con las coberturas petroleras. Este anuncio que haga Petróleos Mexicanos podrá ser acompañado de un posible ajuste preventivo al gasto público del gobierno federal, más que por una necesidad de ajuste en este 2016, puesto que tenemos las coberturas petroleras, pero sí ya de manera preventiva en preparación para el escenario del año 2017, en el que pudieran preservarse los precios bajos del petróleo todavía. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, lanzó un llamado a recortar el gasto público y sobre todo el que maneja Petróleos Mexicanos, porque si el gobierno federal insiste en retrasarlo, implicará un proceso mucho más doloroso que afectará el monto de las tasas de interés interbancarias. Ante estudiantes reunidos en la Universidad Panamericana, el titular de Banxico expuso que lo razonable es que hubiera una contracción, de lo contrario, el proceso de ajuste sería mucho más largo y doloroso, en donde, sin duda, se tendría que aumentar mucho más las tasas de interés. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Este anuncio, y si se une a indicios de el encarecimiento de la tonelada de maíz, las tortillas en varios estados ya subieron de precio y hasta lograr el costo de 7 pesos o más el kilo. O sea que, pues por lo menos que una décima parte más, no más de un kilo de tortilla del salario común, ¿no? Sí. Y esto, pues la tortilla sigue siendo alimento fundamental y es una realidad culinaria de primerísima. Más ajustes al gasto, dice. Ya se anunció que los recortes mayores son, sí, a petróleos y otro a esta ambigüedad que es el gobierno federal. Y pues ya se había advertido que este 16 iba a ser infame, empieza haciéndolo, y ahora ya se anticipa que el 17 no será menos grave y lamentable. El Banco de México, pues hace, a mí me parece que el que está ahí es un señor, tú que eres economista, apto, aunque ya su juego de que los catarritos económicos ya son, pues por lo menos unas gripas, uh-huh, ¿no? Y vamos para pulmonía. La inestabilidad internacional, los mercados financieros y la debilidad de la economía mexicana, pues ya, ahora mismo son menoscabo fuerte y lo que sigue no será menos duro. Hace ya muchas décadas, porque ya pasó muchas décadas, no hay instrumentos de defensa como lo fueron, pudieron ser, algunos pocos lo son, un sindicalismo que pugne, que defienda ingresos y condiciones de trabajo. Y no hay nada que hacer, no hay partido político, algunas quejas del PRD, algunos apuntes del PAN, Morena pues apenas si se le oye, aunque a mí da risa ver en la televisión y oír en radio que el señor Moreno AMLO dice, y no me dejan salir en la televisión. Oiga, te estoy viendo, Andrés Manuel, ¿no? Permanentemente diciendo que no lo dejan. Y sale ampliamente en la televisión y en la radiodifusión. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer mayor cosa. No hay instrumentos, como digo, sindicales u otros que pudiesen encarar este problema. El problema, ¿no, Jorge? Este es el problema. Y en efecto, este año 2016 todavía pudimos gastar en algo que se llama coberturas petroleras. Y por las coberturas petroleras, a pesar de que el precio del barril bajó mucho, nos van a dar 90 mil millones de pesos, que es una buena cantidad. Pero para el 2017, a pesar de que se quieren contratar, pues va a estar más difícil o van a ser más caras. Y ya se ha dicho que le van a meter tijera a muchos lados, pero donde deberían meterle tijera, pues no se ve que le metan. El señor Emilio Gamboa dijo ayer que a pesar de que no gasten en el Senado lo que tienen presupuestado, que de todas maneras no lo van a regresar. Y uno dice, pues ¿qué pasa con este señor? ¿En qué país vive? ¿No? Si no lo van a gastar, pues que lo regresen y que se utilice para lo que estábamos hablando ahora, para el sector salud que hace falta, para el sector educación que hace falta, en fin. Entonces, quienes ganan muchísimo dinero ni se preocupan ni han dicho, pues el país está ajustando el cinturón desde hace mucho tiempo. El que ya no puede ajustárselo es el señor Carstens, porque está muy gordito, y vamos nosotros a ajustarnos, vamos a reducir los salarios, vamos a ver esto, vamos a ver aquello, etc. Nada. Entonces vamos a tener en México un país con menor renta todavía y con mayor desigualdad. No se olvide que México es el país de la OCDE, Organización de Comercio y Desarrollo Económico, peor situado ahí. Es el que tiene menor renta y mayor desigualdad. Pues vamos a ir adelante. Y ya estamos viendo síntomas muy preocupantes de una nueva crisis. No se habla de ello, no lo dicen los señores, pero en los últimos meses, según reportes, salieron capitales de la bolsa de más de 6 mil millones de dólares. Quiere decir que ya se están moviendo a otros lugares porque ven que aquí la situación no es sólida. Y esto puede traer una situación más grave, valga la redundancia, de la que tenemos. Hace algunos meses, un señor Enrique Galván Ochoa, que escribe en el periódico La Jornada, hacía una broma que ya es algo muy serio. Dice, ¿quién llegará primero a los 20 dólares? ¿El dólar o el barril de petróleo? Bueno, el dólar ya estamos en 19.60 casi. O sea, faltan 40 centavos para llegar a los 20 pesos. Y el barril de petróleo está en 21.56, o sea, también poquito para llegar a los 20. Pero además decía después alguien, bueno, es que no solamente va a haber dos 20, sino va a haber un tercer 20, el precio de la tortilla. Bueno, ayer amaneció en Hermosillo el precio de la tortilla a 24 pesos. Y entonces, algunos dicen, como el señor Alfonso Ramírez Cuellar, es que hay monopolios, Gruma, Gamesa, etcétera, de las harinas. Es cierto. Pero también esto es producto de que como el dólar ha ido subiendo y nosotros importamos maíz de Estados Unidos y maíz de otro lado, pues tiene que subir el precio de la tortilla, no tan rápidamente. Hay que saber que como ya no tenemos quien controle los precios, pues los precios se venden y se disparan, lo que sea. Entonces, tenemos tres veintes fatídicos casi, ¿no? Entonces, si sube a 20 pesos por dólar, pues lo que vamos a importar, no solamente para el maíz, sino lo que estamos importando, por ejemplo, de harina de trigo, me dicen las señoras de mi casa, no porque tenga demasiadas. ¿Cómo usted lo dijo? Señoras. Sí, no porque tenga demasiadas, sino porque hay varias en el condominio, que ya el pan blanco y el pan de dulce subió entre 50 centavos y un peso. Es lógico, somos importadores de harina para hacer estos productos. No hay que olvidar que todo esto es producto de una mala política que hizo Salinas de Gortari en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Abrir las fronteras para lo que es más barato. Bueno, sí, pero nos llega maíz de los Estados Unidos que allá no se vende porque se los dan a los animales. Y entonces con esas tortillas a veces se hacen las tortillas en México. Si uno va a una tortillería, las tortillas tienen más consistencia. Pero si uno compra las tortillas en el súper, no, hombre, son las tortillas que se quiebran, porque están hechas con un maíz malísimo, malísimo. Que en serio, no se los dan ni a los animales. Y entonces nosotros importamos ese maíz porque es muy barato, se hacen las tortillas y salen pésimas. Entonces estamos en una situación verdaderamente, yo diría, muy complicada. Y las autoridades lo que hacen es algo que les dio resultado, pero en toda economía se dice, o en toda incluso enfermedad, se dice que repetir la misma receta, se puede hasta que empieza a fallar. Nosotros hemos destinado cientos de millones de dólares para que baje el dólar, justamente. Es decir, las reservas del Banco Central se destinaban 200 millones de dólares diarios para que no subiera el dólar. Ahora se destinan 400 y sigue subiendo el dólar. Quiere decir que esa receta ya no sirve. Es como cuando uno toma un medicamento durante un tiempo, pues ya el medicamento es rechazado por el cuerpo, tiene que buscarse otra cuestión. Bueno, el cuerpo económico dice que la receta del señor Carstens se agotó, que ya no tiene viabilidad. Y seguimos con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Ahora hasta nos dio una malísima noticia, se va a reelegir la señora Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional. Lo cual quiere decir que va a seguir lo mismo, siendo que la crisis que está viviendo, no México también, sino el mundo. Ayer en todas partes las bolsas del mundo cayeron, en todas partes. Quiere decir que hay una crisis mundial muy seria, por esto de la baja del petróleo, el alza del dólar, el alza de los productos primarios, etcétera. Por lo tanto, yo creo que vamos a vivir este año y en 2017, si las autoridades no toman una serie de medidas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, ya nos dijo el señor Peña Nieto que el avión presidencial no es su avión, que es de la nación. ¿Faltaba más? ¿Ahora ya se lo quiere llevar a la Casa Blanca o qué? Pues no, el avión es de la nación, pero es un avión carísimo. Ya vimos las imágenes. Para hacer un populismo muy rabón, subieron a unos niños ahí de buenos promedios, les dieron un paseo y adiós. Pues no. Es decir, se tiene que cortar en gastos superfluos. Nos decían, antes de entrar a este programa, ya están una serie de anuncios del Instituto Nacional Electoral. Bueno, las elecciones también tienen que meterse orden para que no sean tan caras. Cada año son más caras y cada año no se resuelven los problemas. Los salarios de los ministros de la Corte, de los senadores, etcétera, yo creo que tiene que moderarse, sí, de los tres poderes. Y entonces ese dinero utilizarlo no solamente para las cosas que decimos, sino hasta para inversiones. No hay inversiones. Uno ve las fotomultas en el sitio federal y ve las calles, y las calles siguen bombardeadas como si hubiéramos salido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay baches por todos lados. Entonces, ¿para qué ha servido lo que se cobra de fotomultas o de esto o de aquello? No, pues no se ve la obra pública real. Obras ostentosas, como yo decía, del hospital, eso sí se ven. Pero la obra pública que se necesita, el subsidio a la tortilla, habría que subsidiar la tortilla. Si no, como decían, yo no sé si tu mamá o tu abuelita, don Freud, mi mamá decía, ahora vamos a tener que comer tacos de aire. ¿No? Es decir, parecía, y uno, ¿cómo, mamá? Vamos, pues sí, era una figura, pero una figura maravillosa, porque ya no se podía comer ni comprar tortillas. Pues ahora estamos todavía peor. Pues hoy qué miedo. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. El dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. La cana estaba para arriba, ni peligro que bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Para quemarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y ya no habrá más diluvios que vengan para salvarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, uy, qué miedo. Uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Uy, uy, qué miedo. Uy, uy, qué miedo. Mira como tiemblo de bailar, casi no puedo. Pues anda aquí en México mi tocayo, el Papa Jorge Mario Bergoglio, uh-huh. Y la que armó, de expectativas y de alteración del tránsito, hasta arreglos en el transporte aéreo. Y se tiene que decir que este Papa tiene por lo menos admisión muy amplia. Su autocrítica, la caridad empieza por la propia casa, diría él también. Uh-huh. Y es que la Iglesia Católica es en mucho un hecho de muchos lamentos, porque lo mismo como en México, han sido sacerdotes muertos por un lado, dos desaparecidos, y luego las acusaciones de pederastia, y luego la denuncia constante que las limosnas abundantes, sobre todo en la Villa de Guadalupe, en la Guadalupana, que es una cantina también, que era marchante de Jorge con Tomás, se mandan millones y millones de pesos para allá. Y claro, pues no se sabe, aunque ya empieza a haber alguna fiscalización interna y sobre todo externa, de a dónde van esos miles y miles de millones de pesos que entendemos que lo son de todo. El caso es que mi tocayo anda por aquí y es un ser simpático. Su espontaneidad, su gracia, su condición humana muy específico, con equipo el San Lorenzo de Almagro, el fútbol, y el hecho de su visita es un acontecimiento que ha trastocado, como digo, no solamente la Ciudad de México, sino las otras, las que hay, y Michoacán, Ciudad Juárez. Y ya lo que sorprende es que sí, más de un intelectual no precisamente identificado con las fes o con las creencias religiosas. Algunos ven con Margo Glantz, dice que no se va a meter en Ayotzinapa ni con la pederastia. Para ella, y se equivoca, felizmente Margo se equivoca, me parece que está lavando las manos. Otros, como Sergio González Bustamante, autor de la Biblia periodística sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Huesos en el Desierto, Francisco encarna una postura crítica respecto de los excesos del modelo económico y político vigente contra la propaganda triunfal del gobierno. La visita de este Papa implica la posibilidad de un discurso disidente y solidario con las tribulaciones de los mexicanos. Él tiene una condición, Duarco, debe saber si se sabe. Él es al mismo tiempo un pastor religioso, pero también es un jefe de Estado. De ahí que Peña Nieto lo reciba en Palacio Nacional. Y en un acto, que diré yo, de honestidad, no necesariamente de valentía, el presidente Peña Nieto va como católico a asistir a la misa de este importantísimo sacerdote. Me parece un buen acto de Peña Nieto asumir públicamente sus convicciones religiosas, como me parece mejor que el Estado permanezca en estado laical. El laicismo es importantísimo, de tanta importancia como la libertad de creencias, Jorge. Sí, yo he citado y recitado un libro del maestro Carlos Monsiváis, El Estado Laico y sus Malquerientes, que me parece que es básico para ver cada quien puede uno profesar la fe o no profesarla, pero hay que tener a Estado Laico. El señor Sergio Aguayo escribió en Reforma que han matado en México a un cardenal, 39 sacerdotes, 4 diáconos, y que esperemos que el señor Bergoglio diga algo. El señor Ernesto Cardenal, en Nicaragua todavía, dice que este Papa ha resultado mucho mejor de lo esperado. Y otros han señalado, bueno, él dice, el Papa dijo, migración, violencia y pobreza están en su agenda. Y dijo, nuestra madre, dijo Bergoglio, no quiere al México de la corrupción y de los narcos. Tiene muchos problemas porque dentro lo están bombardeando, pero esperemos que este Papa pueda pronunciarse por varias cuestiones en México. Ya lo hizo desde antes, después y ahora antes de llegar, pero seguramente dará algunas lecciones a quienes piensan que va a llegar simplemente a cubrir el expediente. Yo espero eso del Papa Francisco. Pues sí. Sí, no tiene arrobos, sí. Es un señor que encara lo que debe encarar como religioso y como lo que es. Él es jefe de Estado de no sé del Vaticano. Y su ejercicio, su apostolado, se diría, es de ser un puente. Luren buenas razones y muchos amores. Gracias.